Miller Time. We'll be right back. Ignite your night. It's Miller time. Take me to the finish. Girl, I get it too free. Miller Genuine Draft presenta Delta Tracklist. Tracklist. Ignite your night. It's Miller time. We'll be right back.

Continue to ever, you break it up, nigga. I have to switch. Summer passion, continue to ever. You break it up, baby. Have to switch. Summer passion. Yeah.

Promoción exclusiva para socios Club Personal y Club Barnet. Más información en clubpersonal.com.ar y clubbarnet.com.ar. Llega el invierno y entre todos podemos prevenir la gripe. Por eso es importante lavarnos las manos con frecuencia, cubrirnos la boca y nariz al toser o estornudar, ventilar todos los ambientes, mantener limpios picaportes y objetos de uso común y además recibir la vacuna antigripal. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Prevenir la gripe es cuidarnos entre todos. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. Y pasamos al informe de tránsito. Mario, ¿sigue demorado el acceso a la Panamericana? Por suerte hay muy buenas noticias. Contanos. Activando Test Drive desde la app Mi Movistar, uno va a saber cuál es el plan que mejor se adapta a sus consumos. ¿Y me van a cobrar de más? No, vas a seguir pagando tu plan actual. ¡Qué buena noticia para la vuelta a casa! Ahora con Test Drive 4G podés poner a prueba tu plan, porque Movistar te da 10 GB más para usarlos como quieras. Y de acuerdo a lo que uses, te recomienda el plan para vos.